Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. No sé en qué andará Zanelli en estos días. Tenía información de que se encontraba en un gran estado de ánimo, lo cual es preocupante, porque si Zanelli está demasiado bien, algo en el mundo... ¿Hola? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Diego. Uy, uy, uy, uy, uy. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, pero no lo escucho muy alto. Bueno, ya estamos subiendo para escucharnos perfecto. ¿Vio que le hicimos una apertura donde usted mismo está diciendo esto que acaba de decir? Como, me escucho muy fuerte, dice. No estoy escuchando en este momento. Siempre estoy escuchando, pero justo no me levanté hace tanto tiempo. ¿Usted sueña, Zanelli? Yo sueño, pero no, bueno, como mucha gente, no como todos supongo, pero no me acuerdo lo que sueño. No sos de recordar los sueños. No me acuerdo. Igual ayer me fui a acostar y estaba el perro en la cama y siempre es amoroso, lo quise mover, pero se ve que estaba muy dormido y cuando lo agarré se sobresaltó y me tiró un tarascón. ¿Hubo heridos? No hubo heridos, pero me asusté y después lo miraba con una cara como... Se ve que él entendió ese asunto, porque se bajó de la cama y se fue. Uh-huh. Y entonces lo tuve que ir a buscar, porque me acosté, pero me dio culpa. Claro. Y bueno, la cuestión que tardé en dormirme, me quedé temblando. ¿Por qué temblando? ¿Por el tarascón? No, por el tarascón no, pero... no da a retar a un perro. ¿No? No lo sé, como no tengo perro no sabría decirlo. Bueno, no da a retar... prácticamente a nadie, digamos la verdad. No, claro. Pero a un perro que no entiende encima, que no que a un perro o a algún animal que por ahí lo mira a uno como... Bueno, la cuestión que no hay que hacer eso. No hay que molestar al perro. ¿Usted tiene rituales antes de dormir, como un orden...? ¿Tengo rituales? No, los rituales me tienen a mí. ¿Cuáles son? Los rituales me tienen a mí, totalmente a mí. O sea... Es una locura lo que a mí me pasa cada vez que me tengo que ir a dormir. ¿Por qué? Primero porque todo el tiempo me olvido algo, pero no una vez, ni dos, ni tres. Hasta cuatro. Ajá. Digo, uy, el cargador, voy. Uy, el celular. Porque si, ¿para qué voy a llevar el cargador si no tengo el celular? Ajá. Después digo, ¿habré cerrado con llave? Después digo, uy, no apagué la luz de no sé dónde. Y así varias veces, ¿eh? ¿Y no le gusta aparte a Zanelli? Y después me equivoco el libro, agarro un libro y digo, bueno, voy a leer esto. Y me voy a la cama con un libro que no es el que yo quería. Ah, qué garrón. Entonces tengo que... Y ahora no tengo gas. Y esta casa es una heladera. Entonces salir de la casa, de la cama, cada vez que uno se olvida algo, es un tema, ¿eh? Totalmente. El ritual igual lo tiene a uno, eso es cierto. Y también es medio dañino, pero ineludible. ¿Cómo hace uno para esquivar el ritual del irse a dormir? Si lo que hay que hacer es más o menos eso. Sí, yo no sé, yo no sé cómo es en los demás, ¿vio? Porque a mí no me gusta generalizar. No le gusta dormir con otra gente, aparte. No, eso es tremendo, eso es una locura. ¿Dormir eso en... es el resultado de la pobreza. ¿Eh? ¿Qué, dormir con alguien? Y sí, escúcheme, si todos tuviéramos una vivienda, o por lo menos una vivienda con un cuarto más... Todos estarían en el otro cuarto. Usted dice que más allá de la pareja, del matrimonio, igual habría que tener cuartos separados. Pero por supuesto, los aristócratas que se construían una casa, que se construían un monoambiente. No. Se construían dos alas. Ajá. Y estaba el ala de no sé quién y el ala de Azulurala. Ajá, cada uno con su lugar. Claro. Sí. Y entonces, incluso uno podía tener un camello si quería. Uh-huh. Incluso tener un camello si al otro no le gustan los camellos. Bueno, de ahí viene la famosa frase, no quiero ver más a tu camello en mi ala. Exacto, que tu de este ala, de acá, trazaban una línea, decían de acá para allá, hacé lo que quieras. Sí. Y después con el tiempo, bueno, nos fuimos amontonando. Ajá. Y encima nos hicieron creer que era lindo. Y ahora hacen una propaganda que dicen cucharitas. Y cucharita que un rato, porque después te empieza a doler el hombro. No, pero vio qué interesante que es la publicidad de cucharita, porque hace referencia a lo que creemos que es cucharita, pero ya se refiere a un acto completamente individual que es comer un yogur. Bueno, usted me está buscando. Yo lo estoy buscando. Desde que lo conozco que lo estoy buscando. No crea que Zanelli. Yo no lo pensé. Yo no lo digo porque sea una cosa... Zanelli, déjeme aclararle algo. ¿Qué? Desde que lo conozco y lo pinché por primera vez y vi que salía jugo, no paro de pincharlo. Pero además, es como el limón, como la cáscara cuando uno le aprieta... ¿Qué era la mandarina que uno le golpeaba el hombro a alguien y cuando decía así que querés le hacía con la mandarina en el ojo? No sé de qué época me habla. La cáscara de la mandarina, le voy a explicar una cosa que por ahí, claro, no tiene por qué saber. Pero si usted la aprieta, sale como un juguito. Ajá. Que no se ve, es como una especie de Sprite invisible. Uy, muy dañino. No es dañino, pero hace como un efecto en los ojos, sobre todo. Sí. Y en la escuela a uno le daban mandarinas. Ajá. ¿Vio que la mandarina y la banana son como cosas de escuela? Sí, son cosas de escuela con la galletita Manon. Sí, con cosas de escuela cuando no recortan el presupuesto. No quiero entrar en ese tema, porque acabo de enterarme que están todos, no cobró nadie de los comedores. Hay un lío bárbaro con los comedores. Sí, bueno, ahora igual son 11 y 11. Tipo 11 y 17 sabemos que usted entra en esa zona. Así ahora, que tiene... fíjese, el problema de los comedores es con los niños. Se adelantó. Pero también... mire por dónde muestra las garras, ¿no? Esta locura. Ajá. Con los niños y con los más viejos. Ah, sí. ¿Y con, no? Porque no se pueden defender. Sí, y, no, digo porque también los comedores escolares, pero también a la dentadura se le dice comedor y levantaron el plan ese de riámonos, ¿cómo es? No sé, algo de la risa para los viejos. Dientes dignos para todos, no sé cómo se llamaba. Sí, ahora que estén todos sin dientes. Ponete los dientes, no me acuerdo. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, pero no importa, no quiero entrar en ese tema. Pero estaba hablando estaba de la mandarina, la banana. Ah, bueno, la mandarina y la banana son como unas frutas escolares. Ah, sí. Y la manzana, pero la manzana es más peligrosa, porque una guerra de mandarinas vaya y pase, una guerra de manzanas. Sí, pero quedó inconcluso el tema de la cáscara de mandarina que tiene un jugo invisible. Claro, eso hay. Uno era como un chiste de mal gusto, finalmente, pero que nos reíamos mucho porque uno es chico y con el mal gusto, cuando uno es chico, se ríe. Ajá. Con los chistes así medio, ¿no? Sí. Qué sé yo, a uno lo volvían loco, le tiraban papelitos toda la hora. Bueno, todos nos reíamos, pero al pibe al final se volvía loco. Ahora, Zanelli, yo no quiero caer en esta cuestión de que la naturaleza es sabia, porque en principio la naturaleza no tiene conciencia de lo que hace, ¿no? No, claro. Ahora, qué lindo que es la mandarina como creación, por ejemplo, ¿no? Para mí todo es un milagro. Para mí todo es un milagro. Yo no puedo creer que traten... A mí no me importa nada de dónde viene, todo eso, el origen. Que si alguien lo quiere estudiar, que lo estudie. Pero para mí es pura literatura. Claro. Yo el otro día vi lo de los planetas, todo ahí en un documental. Me quedo mirando, miro, y empiezan a hablar y... Todo es pura literatura, cambiaron de opinión cada 10 años. Uh-huh. Entonces, lo que era una verdad absoluta hace muy poco, ahora es, resulta que hay otra galaxia, que ahora descubren dos planetas donde podríamos ir a vivir, no sé, cosas por el estilo, no estoy muy seguro. No, ¿y cuántas más vendrán, no? De esas. ¿Cuántas más vendrán? Entonces después, bueno, qué sé yo, no importa. Pero para mí todo es un milagro. Uh-huh. Y esto es la verdad. Que no hace falta aclararlo, pero me gusta a mí que sea un milagro. Ajá. A mí me gusta que sea un milagro. No se lo adjudico a nadie el milagro, ¿eh? No estamos hablando de Dios. No, estoy hablando del lenguaje. Estoy diciendo la palabra milagro. Ajá. Solo eso. No puedo... Es como la Vislava Szymborska. Cuando digo silencio, ya no hay silencio, ¿no? Ajá. Qué lindo el silencio. Bueno, pero la palabra milagro, ya por sí, para a mí, es una cosa también personal, me gusta. Uh-huh. Por algún motivo me gusta, un milagro. Sí, es lindo. Y después me gusta que sea una explicación que nos podemos dar, que esa es una explicación que uno se puede dar. Porque solo pensar... que todo lo que condujo a que nosotros ahora estemos protestando por Uber es un milagro. ¿Eh? Sí. Me salté un cacho, ¿no? Como que sí, toda la historia. Sí, me salté pero entiendo. Bueno, no tenemos tiempo. No, claro, hay que saltar a Uber de una. ¿Cómo? Hay que ir a Uber rápido. Exacto. ¿Pero es un milagro o no? Sí, por que supuesto. Que haya una cucaracha. Yo, por ejemplo, ahora estoy acá... No, pero perdón. ...viendo un bicho verde. Sí. Rarísimo, que lo conozco, porque es un bicho que suele habitar en el trigo. ¿El mismo o esa especie? Esa especie de bicho, que es un bicho verde... que camina sobre el trigo en general, sobre el cereal, pero básicamente sobre el trigo cuando es a granel. Sí, y está en su casa ahora. En las montañas de trigo, cuando están ahí las montañas de trigo, estos bichos verdes caminan por ahí. Pero sin embargo ahora hay uno muerto acá adelante mío, en el piso. Increíble, milagroso, Sanelli. Bueno, ¿qué hace ese, no? Todo es... Pero no que esté acá es un milagro. Digo, que ese bicho verde no tenga tanta diferencia biológica conmigo me llama la atención. Sí, sí, es por lo menos inquietante, ¿no? Y que después alguien trate de que lo escriba en el libro. Sí, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, con lo que decía de el universo y Uber, ¿no? Cómo llegamos hasta estar protestando por Uber. Hay algo ahí de la naturalización de un grado de estupidez importante, ¿no? Yo lo pensaba también, por ejemplo, con los chicos de Costa Salguero. ¿Cómo naturalizamos, no? El tema de, bueno, estos pibes se murieron en una fiesta, sí, obvio, de la responsabilidad empresarial, obviamente, que el municipio, que esto y que el otro. Sí. Pero realmente, ¿viste? ¿Qué pasó para morirte empastillado saltando? ¿Qué onda? Y bueno, sí, no. A mí lo que más me voy a poner como de actualidad, pero... no, como yo no leo ahora últimamente nada, ni sé lo que está pasando, me da la impresión de que nunca pasé por un bar que estuvieran hablando de ese tema. Ya es un tema que no pasó hace mucho, pero es como si ya no hubiera pasado siquiera. Claro. Eso sí que me parece algo raro, ¿no? Pero bueno, sí, qué sé yo, y que la gente tome drogas para saltar y bailar, es raro, pero... No es nuevo, lo que pasa es que ahora sale en el diario. Sí, es verdad, pero lo que digo es morirte así, ¿eh? No estoy haciendo un discurso moral en contra de bailar y drogarse. Pero hay, claro, qué sé yo, hay gente que se muere en la cancha de Liverpool. Sí. Y a mí el otro día me dijeron, bueno, tranquilízate que te vas a morir acá. Porque los árbitros, a ver, los árbitros están puestos para matar a todo el mundo de un paro cardíaco. Es lo que buscan, sin duda. Sobre todo los linemen. Sí, el otro día, ¿usted vio la expulsión del jugador de Argentinos Junior en mitad de cancha? Eso es una vergüenza. Fue una vergüenza. Yo sé que usted es de Boca, todo, pero fue una vergüenza. Todo es una vergüenza. Yo soy de Boca, pero soy un boquense en suspenso. Ah, qué bien. No es que le deseo el mal al equipo, ¿eh? Pero hasta nuevo aviso no está muy apasionado. Está muy raro. Fui a la cancha, vio que yo voy a la cancha. Está rara la cancha. Pero usted igual desde Macri que está mal con el tema de la cancha, ¿no? Bueno, desde que fui con la bicicleta, la dejo en la puerta y le digo, che, voy a averiguar una cosa acá. La ato acá, pero me la mirás por las dudas porque acá está lleno de hincha de Boca. Y entonces el tipo me dice, no, yo cuido de la puerta para adentro. Y le digo, ¿y a vos quién te paga? Del club, es un contrato, no sé, está tercerizado. Son unos tipos que no sé de qué cuadro son los que cuidan. Usted, para la manera que tiene de increpar a la gente, le han pegado mucho menos en la vida de lo que le pegaron. Pero por supuesto. Lo que pasa es que yo tengo cuidado, ¿eh? Por ejemplo, digo esto... A 40 centímetros. Mucho más lejos, de la vereda de enfrente. Y ¿A vos quién te paga? A vos quién te paga. Y no sé si él me escucha. Claro. Incluso le digo cosas tremendas cuando no me escucha. Y lo mejor se me ocurre cuando no me escucha. Porque cuando me escucha se me traba un poco. Se me seca la boca y se me pega la lengua en el paladar. Suele pasar, sí. Entonces le digo, ¿qué cosa? Y entonces piensan que tengo algún problema y me dejan pasar. Bueno, desde ese momento su relación con Boca no es la mejor. No es la mejor. No me gustan las sillas de plástico, no me gusta toda esa porquería que hacen, no me gusta que el café cueste 40 pesos. Yo me tomaba dos cafés, uno antes de empezar y otro en el entretiempo, que era como un ritual, Sí. Y resulta que ¿cómo hago? Que 40 pesos no cuesta ni en un bar un café. Es lindo el entretiempo, ¿no? Como concepto. No existe en la vida fuera de la cancha. No. Los entretiempos son tiempos robados. Claro. Son tiempos en los que uno vive. Porque no son las vacaciones. No, qué cosa, ¿no? Las vacaciones, todo eso. Todas cosas que odio. ¿Por qué? No porque el que se quiera... no porque esté mal estar de vacaciones. No, todo, irse de vacaciones, organizar eso, el tiempo libre. Es como... Es tan evidente el contraste con lo otro. Sí, bueno, ese amigo suyo... Es igual el contraste con lo otro, que es demoledor. Totalmente. Ese amigo suyo y mío que se llama Gustavo Varela... Ajá. Dice que no hay nada más triste que querer ir a Cancún, proyectarlo, ahorrar el dinero, ir a Cancún, sacar fotos, volver y mostrarlas. No, eso es tremendo. Suscribo eso. Lo suscribo todo. Firmo el documento. Ayer me pasó. Hablaba con uno pobrecito que se compró unos zapatos puntudos y se cree que con eso ya es un aristócrata. Sí. Que se cree que, más que un aristócrata, porque eso sería, es muy excesivo y sería muy generoso, cree que pertenece a algo. Mm. Y entonces tiene un televisor plano en la pieza y me cuenta que tiene un televisor plano. Es un buen pibe, pero como un snob. Todo lo que me cuenta, y me terminó contando eso, que el que ahora no sé cuándo se va, no sé dónde, a un lugar que yo no sé, solo en paracaídas podría llegar a ese lugar. Solo en paracaídas, si dicen, ya tenemos que saltar porque esto se explota. Ajá. Y entonces, bueno, ok, caigo en Margarita, creo que se llama. Ah, sí, Isla Margarita. Bueno, imagínense. Igual a usted le gustaría tener un zapato puntiagudo, ¿no? Yo tengo un zapato puntiagudo, pero no lo uso porque, como tengo las uñas que parecen caracoles, ajá, porque tengo, se ve que mucho calcio, no, queratina. Sí. Los zapatos puntudos los corto. Estamos contando con más información de la que nos gustaría, quizás, Anneli. No, bueno, pero mucha gente tiene las uñas con mucha queratina. Entonces cortás las medias. Cuando no te cortás las uñas dos días, cortás las medias, haces lío con eso, ¿viste? Ok, se ganó un meme. Podés pinchar una pelota de fútbol. Ah, sí, en obvio. La playa. Hermoso. Una plastibol te queda clavada en el pie. Ah, qué lindo. Como los muñequitos. Cuando yo era chico había unos muñequitos muy lindos. Ese era uno de los mejores juegos. Y además, no sé si es aeróbico o anaeróbico, la cuestión que uno podía entrar en trance. Sí, pero escúcheme una cosa. Era un jugador de fútbol con la camiseta pintada mal. Sí, me acuerdo. Pintada por alguien con Parkinson. Uh-huh. Que era la camiseta del club del que uno era hincha, finalmente, ¿no? No se iba a comprar cualquiera. Sí. Y el tipo estaba como con la rodilla levantada y en la punta del pie tenía un pinchito donde iba una pelota de telgopor con un agujerito. Uh-huh. Y uno soplaba por la mano del jugador. Uh-huh. Y la tenía que llevar hasta la rodilla, que también había otro pinchito, y después hasta la cabeza. Uh-huh. Y bajarla, siempre soplando. ¡Qué juego precioso! Sí, la verdad que sí, ¿o no? Sí, pero escúcheme, Sanelli, estaba pensando, ¿no será que Messi en realidad no es que la tiene atada, sino que tiene la uña con mucha queratina? Bueno, eso tiene sería la pelota una cosa, pegada. No sé cómo no inventan los botines con velcro. Claro, para que le pase ahí. La pelota con velcro sería genial para los arqueros, porque me los imagino tratando de sacar. Nunca más rebote al medio. No hay más, no hay más. Incluso los arqueros no deberían vestirse con velcro. Claro, pero la pelota tendría que tener esa cosita que tiene. Sí, ahí sería más complicado, pero no está mal, ¿eh? Fútbol con velcro. Y pelotas negras. En los corners se quedan todos pegados. Pelotas negras de noche, patea al arquero y todos se quedan parados mirando hasta que vuelve a aparecer en la luz. Una belleza, casi tan lindo como lo que usted quería organizar de un montón de piletas para poder sanar a la gente. Claro. Hermoso. Eso hay que hacerlo. Imágenes mentales que nunca me voy a sacar por su culpa, Sanelli. Le mando un abrazo, ¿eh? Bueno, le mando un abrazo muy grande y bueno, hay que... Sí, la naturaleza no es sabia. No. Y tampoco es buena. No. Y siempre intenta matarnos. John Waters, para ese director de cine, sí, que escribe además, en una entrevista lo dice muy bien. Siempre la naturaleza intenta matarte. Pero no puede, tiene incluso, intención. La vida en general. Te puede caer un avión en el living, dice. Sí, pero es medio raro, porque no es que tiene una intención de matarte la naturaleza. No, pero uno lo sabe. Claro, pero uno es consciente de uno, no de la naturaleza. Va, sí, de que la naturaleza lo... Si te quedas quieto, te envuelven las lianas. Sí, bueno, pero mi amigo Stulwart lo que diría es que compone y descompone sin saber muy bien qué está haciendo. Y no, claro, claro. Bueno sería que supiera y estuviera haciendo lo que hace. Totalmente. Bueno, por eso elegimos una canción que pues se puede entender como que hablamos del milagro, pero sin hablar de Dios. ¿Sabe cómo se llama? A ver. Estás equivocada en darle las gracias a Dios. Muy bien. Buen día, Sanelli. Le mando a buen día y saludos a todos. Fran Iglesias. Adiós.